nada de lo mío te es ajeno. Y ya nada puede separarme de ti. El temor ha sido vencido. Todo lo que soy sucede en ti. Todo lo que soy me habla de ti. Vuela vos sobre mis aguas. Es una paloma que me roza al volar. Me elevas, inundas, me traspasas. Eres esa fuerza que me abraza al llegar. Mi fuerza no está en lo que quiero, en mi oscuridad me oculto de ti. Mi fuerza es un canto que amanece, que se levanta solo por ti. Solo por amor a ti. Vuela tu voz sobre mis aguas. Es una paloma que me roza al volar. Me elevas, me inundas, me traspasas. Eres esa fuerza que me abraza al llegar. Ya nada busco, nada quiero, solo tu amor dámelo a mí. Envuélveme con tu viento de fuego y cantaré mi canción para ti. Solo por amor a ti. Vuela tu voz sobre mis aguas. Es una paloma que me roza al volar. Me elevas, me inundas, me traspasas. Eres esa fuerza que me abraza al llegar. Eres esa fuerza que me ama sin preguntar.